Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Aquí estamos. Estamos. Aquí estamos, es verdad. ¿Cuál es mi control? Ah, ahí está ese. Me escuchaba muy bajito. ¿Cómo estamos? ¿Vos te escuchabas bajito? Sí. Y me acusabas a mí de que salía bajito. Por otro lado, sí. Porque vos te escuchabas bajito. No. Yo siento... ¿Cuánto salió la lámpara roja para el estudio? No. ¿Qué? ¿Cuál es la que...? No es esa la que cambiamos, ¿eh? No, es la... Es la de atrás. La de atrás, la de la sala de operación técnica. Pero en este momento, en vivo, se está... para quienes nos siguen por Twitch, incluso les muestro, se está por quemar la lámpara de aire. Lo mal que se ve lo que estás haciendo, Fer. A ver, ahí está. Qué bueno que nos dedicamos a la radio y no a otra cosa, porque... mira, es más, me voy a poner en cámara yo, porque hasta que acomodes todo ese movimiento horrible que acabas de hacer... Bueno, es streaming. Podemos hacer cualquier cosa porque esto es streaming, no es TV. Incluso me da vergüenza... con nuestra próxima entrevistada que ya se ha conectado para charlar con nosotros. Y estamos haciendo esto de ir mostrando con una cámara que se mueve. Es una vergüenza. Esto es radio antes que cualquier otra cosa. Sí, por supuesto. Nunca dejó de serlo. Es radio. El que quiera ver, que vea, pero nosotros no vamos a dejar de ser radio. Quien quiera oír, que oiga. Ponele. Sí, una cosa así. ¿Qué va a pasar hoy en este programa, Fernando? Vamos a estar hablando en la segunda media hora con José Cherkasky. Va a ser distinguido poeta, periodista, autor de un montón de canciones que seguro cantaste. Por ejemplo, Mi Viejo, o todas las de Piero para el Pueblo, lo que es del Pueblo, todas las de esa época, son autoría de José Cherkasky. Va a ser declarado personalidad destacada el 24 de mayo. Y vamos a estar allí, seguramente el viernes en la legislatura porteña. Pero además acaba de publicar un libro de conversaciones con Eduardo Belliboni. José es un reconocido peronista. Belliboni es un reconocido trotskista. Me interesa mucho leer ese diálogo, no pude leer el libro todavía, pero vamos a charlar con Cherkasky. Además, ha tenido un siempre recordado programa de radio aquí, Junta Palabras. Así es. Y nos vamos a estar metiendo... Y siempre amenaza con volver. Esto se lo vamos a decir en la presentación para ver si le generamos... Hay que meter presión ahí para que vuelva, exactamente. Tenemos, además... Algo que está, lo presentamos sujeto a una fecha, ¿no? Que tiene que ver con que se cumple un nuevo aniversario de la ley de identidad de género. Ya son 12 años de aquella ley sancionada en el 2012. Pero la verdad es que es un momento más que complejo. Siempre es un momento complejo, pero más que complejo hoy con el gobierno nacional que tenemos, que está... golpeando con todo, no solamente con un ajuste, sino también negando un montón de derechos ya conquistados. Es una pelea muy difícil la que se está dando hoy, y más por parte del colectivo Travesti Trans. Así que estaremos charlando sobre la ley de identidad de género,